Yo soy Carlos Alberto Ríos y aquí estoy listo para entregarles el conteo de las 12 máximas, las 12 canciones más importantes del 27 de agosto de 1985. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Mientras grababan su álbum Emergency, la banda Kool & The Gang decidió grabar en Bahamas, en los estudios Compass Point, en Nassau. Mientras trabajaba en la playa, el cantante principal, James J.T. Taylor, observó a los hijos de los miembros de la banda jugar felices y pensó, ¡qué bendecidos somos! Dios ha sido bueno con nosotros y debemos apreciarlo. Ese es el título de la canción con la que iniciamos este conteo de las 12 máximas. Número 12 del 27 de agosto de 1985. Apreciemos. Cherish. Aquí está Kool & The Gang. Estéreo. Vamos a escuchar el último éxito del grupo The Barge, el segundo más importante después de Rhythm of the Night. La canción aborda el tema de un chico cuyo amante ha sido seducido por otra persona. La voz principal es de El DeBarge, quien es uno de los miembros de la familia DeBarge. El tema fue escrito y producido por David Foster y Jay Graydon y Randy Goodwin. Del álbum Rhythm of the Night, aquí está DeBarge, quien está abrazando a Donna ahora. Who's holding Donna now? Estéreo, puesto número 10. Yo soy Carlos Alberto Ríos, como siempre es un placer estar a esta hora en el registro del conteo de las 12 máximas. Ya estamos en el número 10 de las 12 máximas del 27 de agosto de 1985. Y en la siguiente canción, Ann Wilson se dirige a un chico que no le devuelve sus afectos. tratando de llegar a él, ella le advierte que es mejor que abra su corazón y acepte su amor, porque podría necesitarlo algún día. La voz de Ann Wilson es mucho más dinámica en esta canción en comparación con el material anterior del grupo Heart. El título del tema es ¿Qué hay del amor? What about love? En Veracruz Estéreo, queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Siente el placer de descansar en un colchón Júbilo. Visita tus tiendas Júbilo y compruébalo. Síguenos en todas las redes sociales como Colchones Júbilo o escríbenos al WhatsApp 302-4444-779. El mundo de emociones. Panzerotis, exquisitos, palos de queso, exquisitos, más momentos especiales, pide siempre exquisitos. Autogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Problemas con la cerradura de tu vivienda? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-7979. 306-76-7979. Ave María, qué maravilla, y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Número 9 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y nuestra siguiente canción fue escrita por Daryl Hall y originalmente grabada por Hall & Oates para su álbum de 1980, Voices, pero no fue lanzado como sencillo. La versión que vamos a escuchar es la que hace Paul Young, que se convirtió en un éxito casi 5 años después. Aparece en su álbum Secret of Association. Aquí está Paul Young, Cada Vez Que Te Vas, Every Time You Go Away. Máximas de Veracruz Estéreo, número 8. En nuestro siguiente tema se ve reflejado el miedo al compromiso del cantante Sting. Según él, en las relaciones me siento muy susceptible a caer en trampas. Veo que los barrotes se suben y trato de escapar, generalmente de la manera más violenta y cruel. He destruido a una persona por completo. He dejado a otras personas en una pulpa sangrienta cuando sentí que las barras subían. En todo caso, libéralos es una especie de advertencia. De ahí el título de esta canción. Aquí está Sting, número 8 de las 12 máximas. Si amas a alguien, déjalo libre. If you love somebody, set them free. Número uno del conteo de las 12 máximas es para un tema que apareció en la película Back to the Future y se incluyó en su banda sonora. Se reproduce en una escena en la que Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, la escucha mientras conduce su patineta desde la casa de Doc hasta la escuela. El tema es con Huey Lewis and the News. Aquí está The Power of Love, el poder del amor. Make another man sing. Change your heart. vamos con los mejores recuerdos. Estas son las 12 máximas Weekend, edición especial con Carlos Alberto Ríos. No se desconecten, ya regresamos. Tu auto es tu consentido, tu oficina y tu casa la mejor. Y en cualquiera de estas, sufres calor, necesitas privacidad y evitar ser presa de los delincuentes. En Medellín, Car Security, con las películas de seguridad número uno en Estados Unidos. Llama ahora y agenda tu cita, 312-260-6900. Aprovecha nuestra actual oferta, programa tu atención en casa y tendrás el 20% de descuento. Llama o escribe ahora, 312-260-6900. Car Security. Están escuchando Veracruz Estéreo. Y a esta hora continuamos con las 12 máximas Weekend.